El fabricante de vehículos eléctricos de alta gama Tesla se convirtió hoy en la empresa más cara del sector automotor en cotizar en bolsa, superando al japonés Toyota. Según la agencia Bloomberg, el valor bursátil de Tesla alcanzó 207.200 millones de dólares en la bolsa de Nueva York, superando los 201.900 millones de Toyota. La edición 2019-2020 del campeonato de Ghana de fútbol fue anulado debido a la pandemia por decisión de las autoridades africanas de fútbol. Hasta aquí este servicio informativo de la FM. Manténganse actualizados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Clásico significa digno de imitación. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. reggae Bob Marley con Could You Be Love en la FM 98.5. Hoy, en la media mañana retro, estamos preguntando a nuestros clasiadictas y clasiadictos cuál fue la última playa que visitaste en estas vacaciones. Ellos responden a través del 314-504-9106. Muy buenos días, clasiadictos. Cordial saludo para André Felipe, a Tuto Castro, todos los de la emisora. Las playas, digo las playas porque fueron varias. En un tour que fuimos en familia, y eso fue para Ecuador, en Atacames, en Salinas y Esmeraldas. Muy lindas las playas, lindas, lindas. Hay que volver a ir, cuando pase esto hay que volver. Muchas gracias, muchachos, que pasen un buen día y que el Señor me los bendiga. Buenos días. La última playa que visité en estas vacaciones fue el año pasado, agosto, y fue a las bellísimas playas de San Andrés. Hola, clasiadito, la única playa que visité está cerca en el Pacífico. Muy hermosa. Cuando vuelvan, visiten, y verán. Uy, si me han hablado delicias de Maguipi. ¿Maguipi? Maguipi en el Pacífico, que es una cosa espectacular. Ay, amigo, apuntémoslo ahí, ¿cierto? No, ya lo tengo, yo ya lo tengo listo. Sí, sí. Ay, eso solamente, llevan, eso solamente que abran fronteras y, mejor dicho, de una. Tuto, permiso para Maguipi, hágale. ¿Me llevas, André Felipe? ¿Y con quién dejamos la emisora, Tuto? Ah, no sé, no sé, eso no es nuestro asunto, porque estamos de vacaciones. Vacation. Ver, está bien. Está bien, pues. Natalia nos dice, hola, clasiadicto, la última vez que fui a la playa fue a San Andrés y estuve de suerte porque fue en febrero cuando estaba iniciando la pandemia. ¡Guau, qué suertuda! O sea, le tocó en el límite exacto. Saludos desde Toribío con mucho cariñito. Ok, gracias. Igualmente para ti, saludos cordiales. Humberto Salamanca nos dice también, muy buenas al tema de hoy, la última playa que estuve en San Andrés, el Mar de los Siete Colores. Es una belleza. Y Ginette nos dice, hola, buenos días, muchachos, la última vez fue en agosto del año pasado en San Andrés, maravilloso. Quiero volver. Ok, excelente. Señoras y señores, otra pregunta, el examen de admisión para Ander Felipe González, Pipe. En el año 1946, esta es de historia. Test. Vamos con el test. Test de Ander Felipe González. Esto es examen de admisión, a ver si entras al Back to School, ¿oís? Está bien, dame tu test. Tuto. 1946, Estados Unidos hace estallar una bomba atómica en un atolón. ¿Cómo se llamó ese atolón? ¿Atolón? Sí. ¿Atolón? Sí. Dame una pista, pues, Tuto. Una pista. Un atolón es como una especie de una isla pequeñita, pequeñita, pequeñita, ajá, pequeñita, pequeñita. Y en 1946, Estados Unidos hace estallar una bomba atómica. Sí. En un atolón. ¿Cómo se llamó ese atolón? No, pues quedé atolondrado con esa pregunta porque no. Ok. Ok. ¿Te lo digo? ¿Quieres saberlo, André Felipe? Perdí el test. Respuesta correcta, Bikini. No, en... ¿Bikini? El atolón de Bikini. Ah. Para que no se te olvide, ¿oís? Pero me hubieras dado la pista, me hubieras dicho, no, estamos hablando de la playa, algo que usiltan la por playa. Por eso te pregunté, no, pero... por eso te pregunté, puta, que esta pregunta, ¿ve? No me gustó ese test. ¿No te gustó? No me gustó el test. Es que no es cuestión de que te guste o no te guste. Tienes que pasarlo para poder entrar a Back to School, ¿ok? Bueno, ok. En instantes el top 3, 2, 1 con Debbie Harry aquí en la FM 98. Ay, André Felipe, me gustó esto de hacerte los test a vos. No, ¿ves? No me gustó ese test. A mí sí. ¿Y quién es el que manda, ve? Ah, yo no sé. El rector. Ah, ok, test. Warren y Heaven en la FM. Heaven en la FM. Of your house, and you're standing by the door. It's black and white and faded, and it's look and pretty warm. I see the factory that it worked, silhouetted in the back. The memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world. Long as I'm the hero of this little girl. Sparkle in your eyes,

South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize, it defies high tide. D5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. You and me, baby, me, nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, me, nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Again, do it now. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Again, do it now. Gang, la canción de Bad Touch aquí en la FM 98.5. Esto es Media Mañana Retro 314-504-9106. Hoy a nuestros clasiadictas y clasiadictos les estamos preguntando qué pipe. Les estamos preguntando, Tuto, aprovechando que se conmemora el Día Internacional del Reggae, les preguntamos cuál fue la última playa que visitaron en vacaciones. Y ellos nos responden de la siguiente manera, gracias a ellos por compartir sus historias en el 314-504-9106. Buenos días, señores de la FM. La última playa que yo visité fue San Andrés, precisamente hace poco antes de la pandemia. Yo salí a vacaciones el 29 de febrero y me fui para la playa el 5 de marzo. Regresé el 10 y retorné a mis labores el 18 de marzo. Ya ustedes sabrán, ¿no? Ya saben el cuento que a la semana siguiente se declaró la cuarentena total, entonces pues logramos pasear en familia, gracias a Dios. Muchas gracias, feliz día. Hola chicos, bueno, la última vez que visité la playa fue la maravillosa isla de San Andrés, espectacular, y lo más espectacular de aquel paseo fue que llevamos a mi hija de 3 añitos a conocer pues el mar, o sea, verle la cara de felicidad a esa niña fue lo más maravilloso, un paseo inolvidable. Claro que sí, qué buenas historias, amigo, sí, qué buenas sí. Historias. O sea, recordar eso en serio es... Yo ya no me acuerdo, yo la última vez que estuve en la playa, uy, no, hace rato. Hace rato, sí. Sí, ya hace como... por ahí unos 6-7 años. Ok. Uy, sí, ya hace bastante. También, cierto, yo tanto tiempo, sí. También como 6 años, sí. Imagínate. De San Andreas. Uy, amigo, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que esperar que este bicho se aplaque y todo, y nos vamos, ¿sí o no, amigo? Sí, ya. En redes sociales, Tuto, te confirmo ya para que no, ¿sí?, no te enredes vos ni se enreden los clasiadictos. Por favor, señoras y señores, aquí está la información oficial ya. No, ya, con ya. Andrés Felipe González. En arroba la FM Cali ya van a encontrar la publicación del pico y cédula hasta el día 15 y cómo queda entonces el orden para no enredarlos con números y demás. Perfecto. Por ahora sigue impar a excepción del viernes y el sábado. Y del sábado en adelante, bueno, no, mejor revisen en redes. Mejor dicho, fíjense en redes sociales, tanto en Instagram como en el Twitter de la FM 98.5, información que ya sale de precisamente del despacho de la alcaldía de la ciudad de Cali. Correcto. 314-504-9106, continuamos con ¿cuál fue la última playa que visitaste de vacaciones? Y el top 5 de Debbie Harry, vamos ahora sí, amigo, con el número 3. El número 3. ¿O quieres que te haga una preguntita antes? No, no me hagas un test, vamos con el 3. Bueno. she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Wanna make her all your own. Estamos hablando, Tuto, de que Blondie se tomó un tiempo de descanso, más o menos desde comienzos de los 80 hasta finales de los 90. Y volvieron con esta canción llamada Maria en 1999, y también no con tanta dimensión como fue el retorno de Cher en los 90, pero pues generó nuevamente y además agarrar a todos los noventeros que de pronto no conocían la música y la voz maravillosa de Debbie Harry. María se llama, ¿no? María se llama la canción. María de Debbie Harry. Vamos ahora sí con otra pregunta para un test para Andrés Felipe. Esto es de historia, Andrés, es muy fácil. ¿Otro test? Es muy fácil, es muy fácil. Pero esto forma parte del ingreso del examen de admisión, ¿listo? Pero ¿por qué me tocan a mí los test? Porque tú quieres entrar al Back to School, ¿o me dijiste, oís? Está bien. 1952. Se efectúa en Alemania Federal el primer implante de una articulación de cadera artificial, ¿correcto? Sí. Andrés Felipe, la pregunta es, ¿en qué año fue? En 1900 lo que dijiste. 4, 3, 2, 1. Es que... Lo siento, Andrés Felipe, es que la respuesta estaba en la misma pregunta. Sí, pero es que responder los test mientras uno está publicando... No, Impacto School no valen los es que... No, pero es que no valen los esque, André Felipe. ¿Entiende? Pequeños saltamontes, no valen los esque. Está bien, está bien. Veámonos con Europa de una vez. O sea, perdí otro té. Sí, sí. Pero tranquilo, André Felipe. Tú puedes recuperarlo. Siempre eres siempre bienvenido. Siempre puedes avanzar. Siempre podemos aprender. Eso fue en 1952. Primer implante de una articulación de cadera artificial en Alemania. Está bien. ¿Bonito, amigo? Interesante el té. Sí. Ok. Excelente. Ey, nada de bullying pa' Pipe, nada, no, bullying, no, jugoso, no te vas a jugar de Pipe, no te jugas de Pipe, no te saco. Aquí está Europe, en la FM con The Final Countdown. En instante tendremos el top 2 y el top número 1 de Debbie Harry. Hoy está de cumpleaños y nuestro tema del día, ¿cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? Por ahora Europe con The Final Countdown. clásicos. Clásicos. 98.5. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Esta es la FM 98.5. Hoy estamos con nuestro tema del día. Estamos preguntando en el Día Internacional del Reggae, ¿cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? Clasedictas, clasedictos se comunican con nosotros y nos responden de la siguiente manera. Nos dice, por ejemplo, Elizabeth Serna, buenos días muchachos, la última playa que visitamos fue en Cancún el año pasado, pero no nos fue bien con el sargazo. ¿Sargazo? ¿Con el qué? Sargazo, no sé qué será. Dicen todas las playas llenas de esa matica fastidiosa. Ah, ya entiendo. Sí. Bueno, qué lástima, Elisa. Bien. Bueno, Andrea Toro nos dice, buenos días, la última vez que estuve en la playa fue en Lloret del Mar, en España, y en pleno invierno. Oh, mal. Pero nos, también, ¿cierto? Pero nos envía la foto y se ve, uf, bonito. Por pero favor. En invierno no se puede meter al mar, ¿oís? Es agua helada, heladísima. Nicanor, ¿cierto? Barrera nos dice, buenos días jóvenes, Piangüita en Buenaventura en octubre. Bendiciones, okay. Felicidades siempre. Ok, igualmente para ti. Sí, ahí están las opiniones de nuestros clasiadictos. Perfecto, señoras y señores, antes de ir con el top número 2, vamos con el test para Andrés Felipe González. Otro test. Es demasiado fácil. Ya me cansé de decir test. 1929, Pipe, Pequeño Saltamontes, aparece un personaje, es una creación del dibujante Elsie Chrysler Segar. ¿Ok? ¿Quién es ese personaje? 1929. No hay pista en el test. Un marino. Ah, ya sé. Sí. Popeye, test. ¡Correcto! ¡Excelente! Te faltan 999 preguntas en lo que es, tiene que ver con esto, lo que es el examen de admisión. ¿Listo? No importa, por fin gané un test. Exactamente. Vamos ahora con el top número 2 de Debbie Harry. Top número 2, hoy está de cumpleaños ella. Debbie Harry, la blondie. ¿Comenzó a teñirse el pelo a qué edad, Pipe? No me dijo, ya no me pidió permiso. Yo te no dije, me acuerdo. A los 14 años comenzó a teñirse el pelo de rubio. Y de ahí, blondie, rubia. Ay, perdiste ese también, André Felipe, ¿oíste? No, mentira. Canción de 1980, se llama Call Me. Detrás de esta producción aparece, recordemos, Giorgio Moroder, que le había pedido a Stevie Nicks y a Fleetwood Mac que cantaran esta canción. Imagínate. Pero dijeron, no queremos. Se puso de chicanera Stevie Nicks y llegó Debbie Harry. Y llegó Debbie Harry y dijo, venga para acá, venga, yo la canto. Y fue la banda sonora de la película American Gigolo, que recordamos supuso el lanzamiento como estrella de Richard Gere, y esta canción que es uno de los grandes éxitos de Blondie. Instantes, a un poco antes de las 12 del día, destaparemos el duelo del día de hoy, que hoy está brutal, pero brutal, amigo. Brutal. Un clásico de clásicos, ¿o no? Sí. Es un clásico, eso será en instantes, y en instantes tendremos el top número 1 de Blondie, de Debbie Harry, aquí en la FM 98.5, pasión por los clásicos, que continúa ahora con este himno de los Estados Alterados, y muévete. Allí está, dije en medio de una orgía de sonido. No puedo creer que seas impermeable al ritmo. Podría asegurar que te esfuerzas en no bailar. Es un instinto primitivo, una ansia salvaje que te atemoriza. Temes que te domine. Me veo danzar al ritmo de tambores, resplandores de orgía siguen tu figura. FM 98.5. Se trata de montones de energía, porque más trata de bailar, bailar como si pudiera, como si tu vida dependiera de ello, y depende como una manera de volar. Estados Alterados en la FM 98.5. Tema del día, ¿cuál fue la última playa que visitaste en vacaciones? 314-504-9106. Clase adictas, clase adictos, opinan, los leemos y los escuchamos. Oscar Martínez nos envía su mensaje y las fotos, incluyendo mi última playa fue San Andrés en diciembre. Fue muy bacano porque nos fuimos todo el grupo de amigos. Ok, muy excelente. Chévere. Gracias a Oscar por comunicarte con nosotros a través del 314-504-9106. Elizabeth Serra nos envió la foto del popular Sargazo, donde no se podía bañar. Ahí claro, está. Eso es claro, como una arena profunda, una arena concentrada. Sí. Más o menos. Ok. Y Lilian también nos envía la foto de del atardecer en Santa Marta, vista desde las playas. También hace parte de la última playa que tuvo la oportunidad de visitar en vacaciones. Muy bien, señoras y señores, es el momento de presentar el top número uno, pero antes, el conteo canciones de Debbie Harry, que hoy está de cumpleaños en el top número 5. En el 5 aparece la canción Rapture. En el top número 4, One Way or Another. En el top número 3, Maria. En el number 2, Call Me. Y en el lugar número 1. En el lugar número 1, top 5, conmemorando el cumpleaños de Debbie Harry, aparece esta canción llamada Hard Glass. Y que suena completica aquí en la FM. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ella es Debbie Harry, hoy está de cumpleaños con su agrupación Blondie. Y esto es Hard Glass. Las canción de Blondie en la FM 98.5 en Bien, amigo, en el top número 1, Heart of Glass. Gracias, Pipe, por traernos el top 5 de canciones imprescindibles de Debbie Harry aquí en la FM 98.5. Señoras y señores, ladies and gentlemen, son las 11 de la mañana y 47 minutos. Es hora de destapar el duelo de hoy. Ya, momento, listos y preparados a través de nuestras redes sociales. Están ya las publicaciones y pueden comenzar a votar desde este momento. Desde este momento, por favor, pueden hacerlo a través del 314-504-9106, 314-504-9106. O también en Instagram, allí nos encuentran como... @ la FM Cali, o también en Twitter. Perfecto, sí, señoras y señores, ladies and gentlemen, aquí está la opción... número uno. Bueno, la opción número uno, una canción brutal. Bien. Y la hace una agrupación alemana, se llama Rammstein, y la canción es Du hast. Wow. Du hast mich. Fuerte. Fuerte. Qué partido, qué duelo tenemos en el día de hoy. ¿Y contra quién se enfrentará Rammstein, a la agrupación alemana, con la canción Du hast? Se enfrenta a la opción número dos. Ah, bueno, la primera es la opción de Pipe, ¿correcto? Opción sí, número uno, ¿cierto? Correcto. La opción número dos es la canción de Tuto, que representa, les quiero, ve, André Felipe, ¿me decís quién es el tricampeón de los duelos de Cali, ve? De la FM. No sé, voy a pensarlo. Por favor, recordarme. Voy a pensarlo, ¿sí? Voy a consultarlo con la almohada y te, okay, lo digo mañana. Creo que es Tuto Castro, ¿is? Me parece, pero creo, bueno, que no hay que... Tricampeón, tricampeón. Y comienza un nuevo mes, señoras y señores, ladies and gentlemen, con un partido, un duelo inolvidable. Mejor dicho, como dicen por ahí, de pelos, de pelos, de pelos. ¿Ok? Aquí está, opción número dos, la opción de Tuto es Metallica con Unforgiven. Ahí quedaste así como mirando para el techo, ¿is? No, no, es que no, yo respeto cuando presentan las canciones. Ok, opción número uno es Du hast de Rammstein, o la canción de Pipe. Y la opción número dos, la canción de Tuto. La opción número dos, Metallica y Unforgiven. Señoras y señores, comiencen a votar. ¿Quién ganará en el día de hoy? Lo conoceremos más adelante aquí en el duelo de la FM. I'm falling in love. I'm falling.